Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo de Mañanas del Sur y a la audiencia también. Ahí está. Bueno, Noelia, siempre un gustazo tenerte en el programa y para hablar de este temita tan importante en el día de hoy que tiene que ver con tener en cuenta cuestiones cuando hay un accidente de tránsito. Así es, un tema que por ahí está bueno. Saber que cómo actuar en estos casos, ¿no? Sabemos que hoy en día los accidentes de tránsito son muy comunes en la ciudad, en la ruta, pero más que nada para tener en cuenta cuando uno se maneja dentro de la ciudad. Por ahí alguno quería dar algunos tips para que en ese momento en que uno entra en desesperación, a veces hay cosas que no las tiene en cuenta y es Seguro. importante. Entonces, para comenzar, más que nada, la pregunta inicial del micro de hoy sería, bueno, ¿qué tengo que hacer si yo choco con el auto, por A ejemplo, ver, ¿no? ahí está. En ese momento uno, obviamente, entra el enojo, entra también la desesperación de decir, pasó algo, choqué a alguien, alguien se lastimó. Bueno, en ese momento lo que uno tiene que hacer es, en principio, obviamente, detenerse, darle, una vez que ya ocurrió el choque, al otro conductor los datos de la licencia de conducir y el seguro del auto, ¿no? Perfecto, Y perfecto. pedirle también al otro conductor los datos de la licencia y del seguro. Ahora, hay veces en que interviene la policía y ahí también se solicitan todos los datos de la licencia de conducir y seguro del auto. Ahí te Y hago un a su vez, paréntesis, Noelia. sí. Es recomendable convocar a la Fuerza de Seguridad, a Tránsito, cuando hay un accidente. Es como el primer paso también, tratar de convocar a las autoridades. Sí, hay que hacerlo porque también tengan en cuenta que cuando ocurre un accidente de tránsito, puede, si hay una persona herida, obviamente se llama lo que es emergencia, se llama Perfecto. lo que es la policía. Y cuando ocurre un siniestro, le decimos nosotros en este caso que tiene que ver con algunos daños en el automóvil, también se tiene que convocar a tránsito porque eso nos sirve también a nosotros para el día de mañana, para el seguro, ¿sí? Perfecto, ahí Para poder está. ver si podemos cubrir. Aparte, bueno, obviamente nosotros tenemos una ley de tránsito, que es la 24.449, y en el artículo 5, bueno, nos especifica qué pasa si yo tengo qué datos tengo que tener en cuenta y qué pasa si choco con el auto. Bueno, Perfecto. hay otros datos que me conviene también tomar, por ejemplo, de la situación cuando ocurre si sufre un accidente de tránsito. Si bien la ley no lo dice en forma expresa, al momento del accidente es conveniente, bueno, del auto con el que chocaste, tener la patente, la marca y el nombre de la empresa del seguro. Eso nos va a Perfecto. servir a futuro, obviamente, ¿no? Del conductor, el nombre, el DNI, el domicilio y el teléfono. Del asegurado, si no es la persona que maneja el auto al momento del accidente, nombre, DNI, domicilio y teléfono. A veces pasa que está manejando otra persona el auto, ¿no? Perfecto, ahí Y está. si hubo testigos del accidente, siempre nombre, DNI, teléfono o alguna otra forma de contacto que nos pueda servir por si lo llegan a citar el día de mañana en la aseguradora cuando uno haga el reclamo, ¿no? Perfecto, perfecto. Esas son cosas importantes. Como le decía, si en el accidente hay heridos, ahí sí se llama a la policía, hay que evitar totalmente mover a las personas heridas porque uno no sabe qué tipo de lesión puede llegar a tener esa persona. A veces un golpe por fuera parece una cosa y en el interior del cuerpo pasan otras cosas. Sí, Entonces, es buena recomendación. no es recomendable que, por ejemplo, si uno va con el automóvil y choca en una moto, que son por ahí los accidentes más frecuentes que uno ve, movilizar a la persona herida, sino hay que llamar inmediatamente a emergencias, ¿no? Emergencias Perfecto. médicas, en este caso, creo que llamamos al 107, es el número que nosotros tenemos acá para llamar Sí, alguna sí. ambulancia. Noelia, y Bueno, este sí. requerimiento de los papeles, ¿no? Para decirlo de alguna manera que ya describiste vos, más allá de la culpabilidad de quien fuera el responsable del accidente, se pide todo. Siempre hay que tener todos estos datos, porque como te decía, hay que, obviamente uno siempre tiene que andar con seguro, ¿no? Sí, Tiene sí, que sí. tener el seguro al día, porque si no el seguro no nos va a cubrir. Tampoco que esos son unos temas que iba a hablar ahora, el tema de la culpabilidad, cómo viene. Ahí está. ¿Qué pasa? Muchas veces pasa que alguien me choca y se fuga. también puede pasar esa situación. Sí, sí, sí. Nosotros en nuestro Código Penal hay un artículo donde dice, bueno, que en este caso hay que tratar de conseguir testigos del hecho que puedan darnos alguna información sobre el auto que nos chocó, para poder hacer después, a posteriori, el reclamo por los daños. La persona que se juega en un accidente de tránsito y deja a alguna persona herida puede ser juzgada por delito de abandono de personas. Perfecto, también, ahí está. Después otra cosa a tener en cuenta, muchas veces pasa que uno choca y después el auto no arranca, y ¿quién lo puede remolcar? Bueno, si uno choca el auto y no arranca, hay, solamente tiene que remolcarlo un vehículo adecuado para eso, no puede venir un particular y llevártelo. Seguro, ahí está, otro. Eso también, cuando puede pasar otra situación, muy sencilla, pero uno choca un auto estacionado y no sabe quién es el dueño, bueno, lo correcto, o sea que muchas veces pasa que no se hace, pero lo correcto, según nuestra ley de tránsito, es dejar los datos nuestros al auto estacionado para que se pueda comunicar. Ahí está, mira qué bueno. Mira eso es importante, porque a veces pasa que uno en el trajín de la mañana, de la tarde, que tiene que hacer cosas, puede a lo mejor querer estacionar y choca un auto, ya estaba estacionado, y bueno, muchas veces pasa que se van, no te dejan ni un dato, entonces tratar de dejarlo, porque el seguro le puede cubrir los daños que tiene. Seguro, ahí está buenísimo, bueno, ese dato. Siempre, al momento del accidente de tránsito, hay que tener el comprobante del seguro del auto, eso siempre es obligatorio tenerlo, que no se lo olviden. Hoy en día hay aplicaciones también, pero está la licencia digital también, pero cuando te paran por algún control o tenés un accidente, tenés que tener la licencia física porque no tiene la misma validez. Perfecto, bueno. Eso también es importante. Muchas veces dicen, no, yo la tengo en el celular, sí, pero si te la tienen que solicitar físicamente, tenés que tenerla. Después, bueno, ir a declarar a la policía, que muchos dicen, ah, tengo que ir a declarar. Bueno, eso solo cuando la policía te lo solicita por alguna cuestión. Ahí está. Que vos vas a ir siempre. Si uno tuvo un accidente de tránsito, hay que hacer la denuncia, sí, ante la compañía de seguros, dentro de las 72 horas del accidente. Ahí está, mira, otro dato importante. Sí, es un dato para tener en cuenta. Y después otra cosa que puede pasar, a lo mejor un fin de semana, ¿qué pasa si choqué y consumí alcohol? Uno consumió alcohol y chocó, la empresa de seguros no va a pagar los daños del accidente. Ahí se te complica, ¿eh? Ahí, sí. Por eso siempre se dice que hay que designar un conductor si uno sale. Siempre hay alguno que por ahí no toma, entonces... manejá vos, seguro. Exactamente. No solo por estas cuestiones, sino también por cuestiones de seguridad con las personas que también están circulando, ¿no? Entonces, si uno consumió alcohol y chocó la empresa de seguros, como lo dije, no va a pagar los daños del accidente. Y si alguien reclama alguna indemnización, uno tiene que responder con los bienes de uno, ¿no? Seguro. Seguro. Y te pueden retener el auto y también te pueden arrestar, depende del grado también de alcoholemia que uno tenga. Seguro. Ahí es siempre importante recomendar, viste que uno dice, pagas el seguro, innecesario. No, te puede salvar de una el seguro que no sabes, ni te imaginás. Sí, por eso sí. Aparte porque... nuestra ley de tránsito dice que nosotros tenemos que tener el vehículo asegurado por cualquier cuestión. Hay distintos tipos de seguros que uno cuando va seguramente le van a estar ofreciendo. El más común es el daño contra terceros. Después hay algunos que son más particulares, que por ahí tienen que ver con cubrir ciertas cuestiones que nos pueden llegar a pasar en nuestro automóvil. Pero eso va de acuerdo también al bolsillo de cada uno y bueno, lo que en ese momento por ahí considere más importante. Seguro. Y ahora viene una parte que me parece también súper importante y tiene que ver con la parte de las aseguradoras. A ver. Porque uno choca, entonces, bueno, ¿cómo determinamos quién es el responsable, no? En este caso. No, viste que dicen, chocás y no, fue tu culpa, mirá, no cruzaste mal. Bueno, no siempre está claro quién tuvo la culpa en el accidente. Pero bueno, sin embargo, comprender lo fundamental para poder determinar quién o en qué compañía será cargo de los daños. De acuerdo a la culpabilidad, es la compañía que se va a acercar, seguro, tanto de uno como de otro. Seguro. En cualquier caso, siempre es importante que informar a la compañía de seguros lo que sucedió, como lo dice, dentro de las 72 horas. Y, bueno, hay distintas situaciones que se pueden presentar. En este caso, como ejemplo, yo choqué, y si yo soy culpable del siniestro y el otro conductor está de acuerdo, el proceso por ahí es un poco más sencillo, ¿no? Uh-huh. Uno debe contactar a la compañía de seguro para hacer la denuncia y relatar cómo fue la situación. Una vez que realizó esta denuncia, el tercero va a tener la posibilidad ahí de efectuar el reclamo para poder cubrir los daños del auto. Uh-huh. Eso es más sencillo si los dos se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Quién es el culpable? Perfecto, ahí quedó. Bueno, hay que recordar que si uno tuvo daños en el vehículo, la reparación o el cobro para arreglarlo dependerá, como lo dije, de la cobertura que tenga de seguro, ¿no? Perfecto. El tipo de cobertura que tenga. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si la culpa es del otro conductor? A ver. Este caso uno debe proporcionar todos los detalles que puedas a nuestra compañía de seguros para demostrar que uno no tuvo la culpa, y si la aseguradora y la del otro conductor están de acuerdo, ahí la compañía de seguros del otro conductor es la que va a tener que responder. Perfecto, cubrir el costo de todas las reparaciones del auto. Uh-huh, entonces sería otro tipo de situación. Perfecto. Y son algunas que por ahí pueden, que nos pueden llegar a pasar, ¿no? En esto de los accidentes de tránsito. Y si un conductor no es el propietario, el conductor del vehículo está autorizado a conducir, tengamos en cuenta que antes se utilizaba la tarjeta azul. Sí, para prestar. Ajá. Uh-huh. Exactamente. Bueno, el seguro del propietario de la póliza va a tener que cubrir cualquier reclamo del siniestro. Es decir, obviamente el que conduce en ese momento no, porque está autorizado. Claro. El propietario sí. Tal cual. Uh-huh. Ahora, si el conductor es, como lo decía, está autorizado a conducir el vehículo, la compañía de seguros del propietario de ese vehículo va a hacerse cargo de todos los daños. Uh-huh, siempre que la culpa del accidente no sea nuestra, ¿no? Perfecto, ahí está la aclaración. Uh-huh. Ahora, voy a comentar dos situaciones. Sí, más sí, sí, sí. Si ambos conductores tienen la culpa, que también puede pasar, en este caso el costo de los daños se comparte entre los conductores, ¿no? Uh-huh. Hay que ver el grado de responsabilidad de cada conductor, que no puede ser el mismo. Seguro. Eso lo va a determinar... obviamente cuando se hace el cross, se llama tránsito, ahí eso nos sirve para poder ver qué grado de responsabilidad tiene cada uno, ¿no? Perfecto, ahí está. Y ahí las aseguradoras van a decidir cómo se va a asignar esa indemnización. Uh-huh, y por último, como para ir cerrando un poquito y no lo que tiene que ver con... No, pero está buenísimo los datos. Uh-huh. Que son importantes, bueno, el daño al vehículo mientras está estacionado, uh-huh. que es lo que yo decía hoy, que nos puede llegar a pasar. Si tu auto tiene daños y el conductor responsable no dejó sus datos, bueno, la posibilidad de presentar un reclamo, en este caso el seguro, dependerá de la cobertura, y en general la cobertura contra todo riesgo protege estas situaciones. Seguro. Eso es al momento de uno ir a elegir qué tipo de póliza va a abonar. En caso de que haya sido... Yo, por ejemplo, choqué el auto estacionado, como lo dije, dejo los datos para que el dueño del vehículo pueda ponerse en contacto y realizar la denuncia. La persona, depende de la persona, obviamente, si quiere avanzar o no con el reclamo. A veces son toques que le dicen que le hacen el automóvil y dicen, no, déjalo, me va a llevar un montón de tiempo reclamar, bueno, lo dejo ahí. Uh-huh. Y a veces los daños son un poco mayores. Seguro. Depende de la persona. Pero siempre es importante contactarse con la compañía de seguros que uno tiene para poder asesorarse de qué póliza tiene, qué es lo que nos va a cubrir. Y bueno, no importa por ahí mucho si se trata de siniestros pequeños, ¿no? O grandes. Siempre tienen que estar, digamos, para poder responder, porque es lo que uno abona. Seguro. Para poder circular también. Uh-huh. En ese sentido, viste que a veces, Noelia, hay estos problemas con las compañías de que te demoran y estas cuestiones, como cliente de una aseguradora, ¿tenés herramientas para eso? Sí, la aseguradora en principio tiene que responder siempre porque uno está de alguna manera abonando un servicio, ¿no? Uh-huh. En este caso ellos nos dan una prestación. La prestación que nos dan es asegurar el vehículo, como lo dije anteriormente, depende de qué tipo de póliza abonemos, pero tiene que responder, no puede no responder. Uh-huh. El tiempo a veces depende también de cómo se van dando las situaciones, de accidentes de tránsito, si hay alguna persona herida, hay muchas cuestiones que tener en cuenta, como siempre lo digo y lo reitero, cada caso es particular, pero ellos tienen la obligación de responder. Uh-huh. Para que ellos respondan, nosotros, como en este caso, tenemos que tener siempre al día. Seguro. Si tenemos el seguro al día, no podemos solicitarle, aunque hayamos abonado el mes pasado, pero este mes se nos pasó, y no, ya la póliza no está vigente. No, tal cual. Responder. Tal cual. Entonces, es fundamental. No, Porque claro, pero viste que hay personas que dicen, no, yo siempre tuve, soy cliente, años me olvidé, y bueno, lo siento, te pueden decir. No abonaste este mes y no estás cubierto. No, no, seguro. Aparte uno, Noelia, entendiendo la situación, porque estar en la calle, vos podés chocar otro auto y es un daño material, pero también podés chocar una persona y provocarle la muerte, que es un temita muy delicado, y si no tenés seguro, te quiero ver ahí en esa situación, ¿o no? Sí, porque aparte nosotros también tenemos no solo la ley de tránsito, sino la ley penal también que acompaña, depende de cómo actuemos en el momento. Es importante tener todas estas cuestiones bien en claro cuando uno sale a circular, ¿no? Si yo me subo al auto y me voy, y listo, y salgo. Si no, son cosas, documentaciones, cosas importantes que uno tiene que tener para cuando también si hay algún control, uno siempre tenga todo al día. Y saber más que nada cómo actuar en estas situaciones que nos pueden pasar. No, sin duda. Uno lo ve, cómo ocurren accidentes de tránsito, por ejemplo, como lo decía, no solo daños materiales, sino también cómo actuar frente a una persona que nosotros podemos chocar y que quede herido, no desesperarse, tomar las cosas con calma, y bueno, cumplir ciertos plazos para poder hacer la denuncia ante la compañía de seguros, porque si no también no nos pueden llegar a tomar el reclamo. Yo choqué dentro de 4 semanas, digo, ay, no, me olvidé, bueno, voy a ir ahora a hacer el reclamo, ¿no? Seguro. Tiene un plazo. Noelia, ¿esto tiene alguna particularidad de ser en la ciudad, de ser en la ruta, de ser en otra ciudad, tiene algunas particularidades, algunas diferencias, o lo que vos nos planteaste es medio para cualquier sector donde vos circulás con un vehículo? Lo que yo planteé fue, digamos, de manera más general, que nos puede llegar a pasar. Obviamente que si uno se maneja, por ejemplo, en Buenos Aires, hay otra ley, otro código de tránsito. Ahí está. Por ejemplo, ahí. Cuando va a las grandes ciudades, porque también hay que tener en cuenta que acá no lo tenemos, pero en Buenos Aires hay autopistas. Seguro. Y se manejan de otra manera. No, no, tal cual, ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, y también para no entorpecer lo que es la circulación, porque ahí se circula a velocidades mucho mayores que lo que uno circula acá dentro de la ciudad. Cada municipio, en este caso también, bueno, Buenos Aires, como decía Cava, tiene su propia ley de emergencias médicas. Todo depende de donde uno circule y a los números, obviamente, que también tenga que llamar. Lo que yo por ahí planteé es más dentro de nuestra ciudad a nivel general. Después, si uno viaja a otro lugar, y bueno, sí, como primordial tener el seguro pago. Es fundamental, bueno, seguro. Es fundamental. Y después, bueno, de acuerdo a las leyes que hasta ahí, habrá que adecuarse, pero como lo decía, estas son las pautas más importantes para manejarse a nivel general. Quedó clarísimo, ¿no? La verdad que buenísimo el micro de hoy, Noelia, con muchos datos importantes a la hora de circular en la calle con un vehículo. La verdad que brillante, Noelia. Bueno, muchas gracias, espero que sea de ayuda, digamos, y que, como lo decía, son tips para tener en cuenta al momento de circular y que nos pase esta situación de poder chocar a alguien o chocar a algún vehículo estacionado o otro vehículo circulando. Perfecto, ahí si no se van ahí al estudio Lexus Asesoramiento Jurídico, ahí en 3 de febrero, Noelia, ¿o no? Así es, en 3 de febrero 141, recuerden que también se pueden comunicar para poder agendar la consulta a nuestro WhatsApp, tenemos la página web donde están todos los datos, que es lexus.com.ar, ahí pueden entrar, constantemente también estoy subiendo información con algunos datos importantes para consumidores, algunos fallos que nos pueden servir el día de mañana para tener en cuenta si nosotros nos pasa algo así también. Buenísimo, buenísimo. Noelia, te mandamos un beso enorme y agradecerte como siempre por la participación en el programa. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo día y bueno, saludo a toda la audiencia y al equipo. Perfecto, ahí está, qué lindo micro. La verdad que mucha data importante que tiene que ver a la hora de circular por la vía pública con un vehículo, ¿eh? Y bueno, le dio, y la verdad que bárbaro.